hace muy constante, dice él vendrá por mí. Yo sé que vendrá por mí y me llevará al jardín. Y me llevará al jardín, yo sé que vendrá por mí. Yo sé que vendrá por mí y me llevará al jardín. Y me llevará al jardín, yo sé que vendrá por mí. Eso es todo. Buenas noches, estamos en Jazz FM. No, bueno, esta es una noche de convivencia musical. Tenemos a familiar, tenemos al maestro Quique en el contrabajo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y del cual es esta bellísima página musical, músico vocal, la cual nos vamos a presentar ahorita en estos momentos, que se llama La Negrita. Y bueno, pues claro que sí, ¿por qué no? Saluda a Centro y Sudamérica.